El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación Franco Saavedra. Y aquí, pues en los próximos minutos, vamos a intentar actualizar todos los frentes en Siria, Irak, Yemen, Oriente Medio. También hablaremos de Líbano y de un par de países que también pues están en el ojo del huracán. Ya sabes que este programa puedes seguirlo en el apartado de vídeos de Radio Esperantia. .com, ahí en YouTube, también los textos con ampliaciones, en plan texto, evidentemente, en Crónicas de Esperantia, esperantia.com, y a través de todas nuestras redes sociales. También te vamos a dar pues algunas indicaciones sobre el Twitter, porque como hacemos la actualización una vez por semana para que tengas durante el resto de los días pues cumplida información. Pero antes de nada, saludamos al amigo de la lista que nos acompaña, el politólogo, amigo Guillermo Pulido. Muy buenos días, Guillermo, encantadísimo de saludarte. Y nada, aquí ya prestos y dispuestos para compartir esta nueva actualización. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, lo primero, vamos a dar el Twitter que tenemos cada uno de los dos. El mío es @franjota, me das allí, me puedes seguir o no me sigues si quieres, pero bueno, ahí voy recopilando pues todo lo que me llega de las noticias sobre Oriente Medio, Siria, Irak, Yemen, etcétera, que más o menos está al día. ¿Y el tuyo, Guillermo, cuál es? El mío es @WillPulido. Will Pulido, perfecto. No hay pérdida por si te interesa. Si nos quieres seguir, nos sigues. Y si no, pues mira, simplemente lo pones ahí sin seguirnos y puedes ir a la timeline que hay para todos los gustos. Pues Guillermo, hemos tenido una semana bastante interesante, muy movida, y quizá la noticia de la semana yo la he destacado, que sería el revés del ejército sirio en Khan Asher. Lo que estamos viendo aquí es una imagen fija. Pues no sé, un tirón de orejas que habría que darle al tigre, que no embolsó completamente a 800.000 elementos del Estado Islámico que estarían por aquí, mientras cerraba el cerco a la base termal, a la estación térmica de Alepo. Se le colaron por aquí y bueno, han cortado la ruta esta que iba de Alepo hasta Hama y hacia el sur. Ahora lo están recuperando, las noticias son que prácticamente lo tienen ahí, pero bueno, una guarnición de unos 200-300 soldados que eran de reemplazo, pues prácticamente liquidados. Todos sabemos lo que hacen los miembros del Estado Islámico cuando ocupan alguna base, y 800 elementos del ISIS pues también liquidados. No sé, ¿qué opinas de esto? ¿Es fallo del ejército sirio? ¿Fallo de previsión? ¿O que en esta zona, que es prácticamente desértica, pues se te pueden colar ahí como sin que te des cuenta? ¿Tu opinión? Es que, como decíamos la semana pasada, la carretera que va a Ditarilla hasta Zafira y Alepo es una especie de tierra de nadie, ¿no? Puede haber algunas en algunas ciudades, porque muchas de esas ciudades que aparecen ahí marcadas en verdad están despobladas, ¿no? Desde hace tiempo. Y están tomadas por pequeñas guarniciones del ejército sirio o de las NDF. Y entonces es relativamente sencillo, y de hecho ya ha ocurrido varias veces en los meses atrás, que el Estado Islámico pues lo va a concentrar una fuerza de entidad y lanzar un ataque por toda esa carretera. De hecho, hace unos meses llegaron hasta Itarilla y siguieron hasta Hama, ¿no? Una contraofensiva que no solamente estaba enfocada en esa carretera, en ese tramo de carretera, sino que también hizo una contraofensiva muy fuerte en Zafira, en dirección sur, y también en Homs. Y pudo hacer una contraofensiva con tres ejes diferentes de progresión, ¿no? No creo que sea tanto un error del Tigre, porque el Tigre al fin y al cabo simplemente sigue órdenes y tiene una unidad relativamente pequeña, sino un fallo de inteligencia de no haber previsto. Más que previsto, porque evidentemente quien defiende todo no defiende nada, ¿no? Y tú tienes unos recursos, o cuando estás hablando de una campaña, tienes unos recursos limitados y tienes que elegir qué defiendes y qué atacas, ¿no? No puedes hacerlo todo a la vez. Entonces, esa carretera desde hace tiempo se ha dejado como una especie de línea endeble, ¿no? De semitierra de nadie. Y el fallo no es tanto de planeamiento defensivo como de inteligencia de no haber detectado una concentración de fuerzas del Estado Islámico, que por otra parte ha ocurrido otras veces y teniendo en cuenta las carencias materiales que, de reconocimiento que deben tener esas fuerzas, ¿no? Porque al fin y al cabo el ejército sirio tampoco es que sea, vamos, el ejército de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues es normal que haya pasado vamos, la ofensiva de la semana pasada, que todavía está en curso, o otras que han pasado anteriormente, ¿no? Forma parte de, de la marea de la guerra, que a veces sube y va contra ti, otras veces baja y está, está a tu favor, ¿no? No creo que sea un error, sino, vamos, algo normal. Y, de hecho, la contraofensiva del ejército sirio tampoco está siendo, aunque han reenfocado el Tigre allí, tampoco es que estén concentrando todos los recursos, ¿no? Y estén desviando demasiados recursos para tomar esa carretera, por lo que es posible que el parque de municiones y los suministros pues deben tener un stock elevado para prever este tipo de contingencias, ¿no? Exactamente. La carretera esta es fundamental, pues ya ves, viene por aquí que estaría Alepo y baja hacia el sur, Canaser, pues ya tendríamos Hama y bueno, un poquito más allá, Homs, pero es un nudo de comunicaciones y importante y bueno, según me comentaban y según me he informado, pues tampoco es que fuera preocupante porque la zona, digamos, controlada por el gobierno en Alepo, pues tiene suministros para mes y medio, o sea que caso de que se cortara la carretera, claro. Que además, vamos a ponernos desde el punto de vista de los del Estado Islámico, meterte aquí en una posición que no puedes defender, desierto, con aviones revoloteando continuamente y posiciones que son prácticamente indefendibles, es prácticamente, fíjate, prácticamente, me repito como el ajo, que es tirar a la basura pues 1.200 efectivos, porque esto, como mucho, pues retrasas las ofensivas de las que hablaremos ahora, 2-3 días como mucho, ¿no, Guillermo? Es que, claro, bueno, también hay que señalar que se nos ha pasado que no solamente fue una ofensiva del Estado Islámico, sino hay informaciones que exactamente, que Joan Aluxa y otro, bueno, ese grupo concreto, pues se están coordinando, ¿no? No se sabe muy bien si tienen una sala de operaciones conjuntas o simplemente se han repartido áreas de operaciones diferentes, pero con el mismo objetivo de quitar territorio a las fuerzas del gobierno. Pero eso también es algo importante, ¿no? Tener en cuenta que es una ofensiva conjunta y también hay que tener en cuenta que, como bien decías, es una contraofensiva, no tanto para tomar un territorio y poseerlo indefinidamente, sino que es un intento de desviar ralentizar ofensiva, exacto, del gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo, hace unos días leí un artículo del Centro contra el Terrorismo de Estados Unidos, del CTC, que tiene algunos artículos y revistas muy interesantes y hace unos días salió un artículo sobre la doctrina militar del Estado Islámico, ¿no? Porque muchas veces se dice que el Estado Islámico pues está muy influenciado por la doctrina basista, ¿no? Que muchos oficiales del antiguo régimen, y bueno, y el firmante del artículo decía que no, que en realidad si se ve en la forma de operar en varias batallas del Estado Islámico, no tiene nada que ver con la forma de hacer la guerra que era la época de que fue el ejército de San Hussein y la Guardia Republicana, ¿no? De hecho, él resaltaba que la manera de hacer la guerra es extremadamente ofensiva del Estado Islámico y que una de su repertorio favorito, por decirlo de una manera, ¿no? O más recurrido, es defenderse atacando, ¿no? Y tienen una doctrina muy agresiva. Podría ser lo que tú dices, que quizás es arriesgarse demasiado, pero es la manera que tienen de operar y yo creo que es correcto, que aunque la fuerza pueda quedar expuesta, mucho más expuesta es si tú dejas la iniciativa a tu contrario, ¿no? Y más como con un ejército que tiene una superioridad material respecto a lo que es el Estado Islámico. Por tanto, tomar la iniciativa y coordinarse con grupos rebeldes con los que tradicionalmente se ha estado peleando, ¿no? Porque Joan Aluxa forma parte de Al-Nusra. Sí. Pues yo creo que es una medida bastante, bastante, vamos, que no creo que sea ningún error de Estado Islámico. Yo creo que es un movimiento razonable y lo están haciendo bien. Vamos, es lo que decía la semana pasada, que el Estado Islámico, sí, sí, a pesar de que probablemente termine perdiendo la guerra, sigue siendo una fuerza de combate muy a tener en cuenta, ¿no? Exactamente, aquí vimos la ofensiva de Al-Nusra, que sería en este caso pues el color azul, lo rojo sería el ejército sirio y lo negro, gris, el Estado Islámico. Pues entraron por aquí, entraron en Khan Asher, liquidaron a toda la guarnición, y aquí vemos los tanquecitos estos pequeños pues que están intentando recuperar. Y por lo que he leído esta mañana, Guillermo, estoy observando que las fuerzas del Tigre se han ido reagrupando, y las que iban hacia Takba, que estaría por aquí, ahora lo veremos en el mapa interactivo, activo, lo moveremos, sí, pues lo que intentaban es asegurar un perímetro bastante bastante amplio, por ejemplo, pues en el sur de este lago Jabal, y como esto es todo desierto, pues si por ejemplo pues controlas toda esta zona hasta aquí, pues ya enlazarías con por la zona esta que estaría lo de Takba, la ofensiva esta que se ha quedado parada, y sí, también pues cortarle por aquí por el oeste las ofensivas que te puedan llegar por Al-Nusra, pero de eso ya hablamos. Sí. Esto es un T-90, que como decía, pues parece que tiene ojos como Terminator, que esto visto de lejos da esa impresión. Esto es la defensa, la protección activa. ¿Y por qué sacamos este tanque hoy y no otro? Porque son la joya de la corona del ejército ruso, que ha trasladado a Siria, y bueno, eran invulnerables porque los TOWS, que son los sistemas estos, como son los misiles guiados de forma óptica, que son las siglas de los TOWS, pues ha conseguido pues destruir un tanque. La tripulación ha conseguido salir, pero es la noticia de la mañana. Entonces, dicen que no ha funcionado la defensa activa, que lo que hace es que consigue destruir el misil como 3, 4, 5 metros antes de que llegue al tanque, y al ser de carga hueca, pues, y no tener metralla, pues no daña la tripulación. Dime, Guillermo. Vale, no, el sistema de protección activa que tiene el T-90 no es de ese tipo de protección activa. Es decir, hay sistemas de protección activa que son de interferencia, que es el que tiene el T-90, que son los ojos rojos. No sé si ves encima del cañón, que tiene hay dos pequeñas cámaras. Sí. Ese son los, si no me equivoco, detecta el rayo infrarrojo de que guía el misil, ¿no? Que guía el misil hacia el objetivo del tanque. Entonces, los ojos rojos son luces infrarrojas, ¿no? O haces electromagnéticos en el infrarrojo que ciega al misil y al operador, ¿no? Entonces se dirige automáticamente la torre, se guía y ciega el guiado del misil. No, exacto, es que lo destruyan del aire, porque hay otros sistemas de protección activa que sí detecta la llegada del misil y lanza una pequeña explosión, ¿no? Que con la metralla de la explosión pues destruye o hace explosionar al misil. Misil. Ese no es el caso del T-90. Solamente tiene ese sistema de interferencia, sí, que se llama Stora, ¿no? Que son los ojos rojos, lo más llamativo. Y después, para protegerse del misil en sí, una vez va a impactar, tiene blindaje reactivo, que son las protuberancias poligonales que están en los extremos izquierdo y derecho, ¿no? Que se ven como unas cajitas y tal. Eso es el sistema de reactivo, ¿no? De protección reactiva, que una vez el misil impacta contra la torreta del tanque, que es donde está la tripulación y la parte más importante del carro de combate, pues hace una explosión hacia el exterior y haciendo que el misil explote antes de llegar, ¿no? Pero tiene que impactar con la torreta y con el sistema reactivo que sigue con las cajas de explosivos, de blindaje reactivo, que se va ahí, pero no tiene sistema de protección activo, de explosionar en el aire el misil que está entrando. Pues yo vi unas demostraciones, pero me parece que eran de la Armata. Armata es el modelo superior del T-90, ese creo que sí. Entonces explosiona, hace explotar el misil como 3 o 4 metros antes de que llegue, y dirás, pues 3 o 4 metros con la explosión en sí, pero hay que tener en cuenta que estos misiles son de carga hueca. Entonces no tienen metralla, y si los explosionas antes de llegar, pues pues no tienen la potencia de la metralla que puede dañar la tripulación o el blindaje. Pero bueno, esa es la noticia. No sé qué tal habrá sentado a Rusia el hecho de que falle un sistema de este. Bueno, esto es donde yo... Sí, sí, en el vídeo no se veía que estuviese encendido el sistema de interferencia, podría haber tenido algún fallo en la batería o lo que fuera, y después que el hecho de que impactara contra el carro combate no significa que lo haya destruido, porque posiblemente el sistema reactivo, el contact, ¿no? Que tiene el T-90, pues probablemente haya funcionado y no haya hecho, vamos, no haya afectado al carro de combate en sí ni a la tripulación. Seguramente, no lo sé. Perfecto, pues vamos ya con el mapa que ya lo podemos mover y bueno, pues tenemos datos muy interesantes. Quizá en Alepo, bueno, antes de empezar, ¿qué opinas de lo que va a ocurrir mañana o lo que no va a ocurrir, el alto el fuego este? Porque básicamente, bueno, voy a ir a la imagen para que veas lo que se considera que es, a ver si lo tengo, no lo cogí, pues no lo cogí, que... Prácticamente, siendo generosos, el alto el fuego va a regir en solamente el 10% del territorio sirio y soy bastante generoso porque me inclinaría a pensar que estaríamos entre el 5 y el 7% de la superficie. No entra el Nusra, no entra el Estado Islámico, tampoco pues quiere entrar Turquía en las zonas que controlan los turcomanos. Prácticamente pues la zona de Alepo no entra y habría pues algo por Dara, un poquito por la zona de Damasco y poquito más. ¿Crees que va a tener alguna incidencia este alto el fuego o prácticamente no nos vamos a enterar porque lo van a violar nada más comenzar, Guillermo? Bueno, la guerra, como bien dices, no va a detenerse, ¿no? Por este cese de hostilidades que han negociado Estados Unidos y Rusia y que han impuesto o van a intentar de imponer a los bandos enfrentados, ¿no? Pero desde luego sí tendrá creo que tendrá un efecto a la hora de dividir la rebelión, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo la rebelión es una playa de grupos, ¿no? En la que unos tienen más contacto con Estados Unidos y otros más con Turquía y con Arabia Saudí. Y de lo que se trata es precisamente de mandarlos, ¿no? Políticamente y que algunos entren dentro de las negociaciones y otros, pues no. Hay que recordar que precisamente días después de que Estados Unidos y Rusia ya hicieran ese acuerdo, el presidente Assad convoca elecciones, ¿no? Bueno, no creo que las convoca todavía legalmente, pero ha dicho que lo va a hacer, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces en las elecciones y que algunos grupos... la rebelión pues participen con algún tipo de grupo político en ese proceso, pues será un paso decisivo para destruir a los rebeldes, ¿no? Que algunos grupos de la FSA pues entren, mientras otros más radicales pues serán exterminados. Después el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos tiene sobre todo, a mi entender, el efecto de conjurar cualquier tipo de intervención por parte de Turquía y de Arabia Saudita, ¿no? Porque creo que la única esperanza que tenía Turquía y Arabia Saudí de intervenir en Siria era crear una situación internacional muy peligrosa, ¿no? En la que Rusia y Turquía entraran en guerra y la OTAN pudiese también verse arrastrada, ¿no? Y eso obligaría a paralizar la guerra para buscar un acuerdo diplomático, ¿no? No sería una intervención para conseguir una gran victoria militar, sino para obligar a negociaciones políticas, ¿no? Como cuando Egipto invadió el Sinaí, que no era tanto como para destruir Israel, sino para llevar a Israel a la mesa de negociaciones y bueno, y aunque finalmente la guerra la perdió Egipto, o estuvo a punto de perderla, tuvo el éxito, militarmente estuvo a punto de perderla, pero tuvo el éxito político de llevar a negociaciones a Israel, que se negaba, y finalmente firmaron Camp David, ¿no? Pues, exactamente, sí. Pues esto sería, creo, no, o sea, no lo he leído, pero creo que es el único sentido racional que tendría intervenir en Siria por parte de Turquía y de Arabia Saudí, ¿no? Y algunos dicen que es para luego crear una especie de Sunistán entre... Sí, sí, sí. Vale, pues como las dos grandes potencias, ¿no? Que tienen todos los derechos y la principal capacidad material en esta guerra, pues que se pongan de acuerdo y tengan un plan político para terminar la guerra militarmente por un lado, y que tenga una solución política, pues hace que cualquier tipo de intervención turca y saudí pues caiga en el vacío, ¿no? Y que ninguno de los aliados de Estados Unidos pues se ponga al lado de Turquía, ¿no? Porque tendrán que seguir la opción política que tiene Estados Unidos y que se ha puesto de acuerdo con Rusia. Por eso yo creo que es un, sobre todo un acuerdo enfocado para evitar los riesgos que se estaban viendo y se estaban tomando muy en serio de que Turquía invadiera Siria, ¿no? Porque yo creo que no era ningún farol de Erdogan. Yo creo que se lo estaba tomando en serio. Exactamente. Lo que estoy haciendo ahora, me he pillado un medidor para que veas las distancias de Alepo a la frontera, pues prácticamente lo ves ahí, hay 46 kilómetros. De Alepo a Azad tenemos pues un poquito menos, tendremos pues unos 39, 40. Y la importancia de Alepo, pues que está pues a la vera, digamos, de la frontera turca, y ya no digamos Azad, que estaría pues a unos 7 kilómetros. Los últimos movimientos, dejamos pues aquí Mare o Marea, como ponen algunos mapas, sí. Y también Azad. Entonces, esta madrugada y durante toda la mañana de este viernes han estado bombardeando a saco Mare y también Azad. Pero, mientras tanto, las SDF kurdas lo que han estado es creando protecciones a todo lo recuperado la semana pasada, que recordemos, pues se hicieron con Keith Naya, Tal Rifah, Minak, pues toda esta zona, pues la recuperaron cuando pegaron el arreón, que empezaron ahí a atacar a Al-Nusra, que sería todo lo verde, los terroristas de Al-Nusra, y bueno, están allí. Supongo que como esto no entra dentro del plan de paz, seguirán bombardeando y veremos a ver si la reunión final pues consiguen recuperar Mare y también Azad, que aquí pues esto, una vez que lo pierda los terroristas de Al-Nusra, pues pierden ahí la vía de comunicaciones con Turquía, que es donde les llega todo y puede ser ya el principio del fin. De todas formas, hablamos antes de la estrategia del ejército sirio, estrategia del Estado Islámico, pero si te fijas, todas las estrategias de los kurdos es pegan un arreón, recuperan unas cuantas ciudades y luego protegen todo lo ocupado. O sea, no hacen como el Estado Islámico, que van un poco a lo loco, o como el ejército sirio, que dejan unos huecos que con un poquito de inteligencia pues te puedes ir colando allí. Entonces, no sé, esta semana, si toman Azad, que yo creo que pueden hacerlo, y también Mare, aprovechando un poco la coyuntura de la presión que está ejerciendo el ejército sirio por el sur, puede ser un momento determinante y un punto de inflexión de esta guerra, Guillermo. Es así como lo veo. Tardará en caer, pero bueno, Azad y Mare serían pues los platos que tienen que comerse en principio, ¿no? Sí, yo, de todas maneras los rebeldes han podido resistir el envite de las SDF, sencillamente creo que porque unos días después de que estuviésemos, del viernes pasado que estuviésemos hablando tú y yo, pues entraron refuerzos por parte de la frontera turca, ¿no? Entraron unos 100, unos 500, otros 1000, ¿no? No se sabe, pero sí. Se vieron las imágenes de los vídeos de las columnas de los rebeldes entrando, ¿no? Desde la carretera que va hasta Assad, y algunos se habrán desperdigado hasta Mareb, ¿no? Eso creo que es lo que explica que no se siguiera, que las SDF no pudieran seguir avanzando y que estén tomando posiciones defensivas alrededor de Assad, ¿no? Porque está habiendo una gran, y no era la primera llegada de refuerzo, ¿no? Que estaba llegando, o sea, se debe estar concentrando una gran fuerza de rebeldes que en cualquier momento te pueden lanzar un contraataque, ¿no? Entonces, el equilibrio de poderes en la zona, aunque es una bolsa pequeña, precisamente al ser pequeña, es fácil de defender y sobre todo porque goza de lo que es Assad y la línea que va hasta Mare, de la ventaja de las líneas interiores, ¿no? Al fin y al cabo, lanzar cuando es un territorio tan pequeño que se puede controlar claramente fácil por drones y por radio, ¿no? No hace falta unas telecomunicaciones muy complejas porque solamente 16 kilómetros marcas ahí, ¿no? Pues mira, cualquier tipo de radio. Nada más, se puede cubrir, entonces se puede coordinar la defensa a través de líneas interiores muy, muy fácilmente, ¿no? Y después está el tema político, ¿no? Que tampoco. Algunos dicen que sí está Al-Nusra dentro de esa bolsa, ¿no? Al norte de Alepo, pero otros dicen que no. Entonces, que esté finalmente o no la bolsa de Assad dentro de la tregua, O que si no está en Nurra, pues entonces en teoría no deberían atacarlo. De todas maneras, eso es algo que decidirán funcionarios americanos y rusos sobre la marcha, ¿eh? Es algo por el acuerdo va muy en serio porque en las declaraciones que han habido, tanto el Departamento de Estado como personalmente de Vladimir Putin, indica un nivel de coordinación muy, muy grande, ¿no? Y entonces no es que sea un brindis al sol de no, nos comprometemos a no atacar a ciertos grupos, sino que estará fiscalizado por militares de Estados Unidos y de Rusia. Y cualquier tipo de diferencia, pues la termina, o sea, se pongan de acuerdo y decidirán qué grupos atacar y qué no, Rusia y Estados Unidos. Y que finalmente tomen Assad o Mario, ¿no? Eso dependerá si está en Nusra y si le interesa políticamente a Rusia y Estados Unidos provocar a Turquía en este preciso momento, en este preciso momento, o no. Yo no sé lo que pasará, evidentemente, no tengo información privilegiada. Pero, lo que salió un mapa, ha salido ayer y además me lo he encontrado por todas partes, que el jefe militar de Rusia, pues un señor de gafas que lo hemos visto múltiples ocasiones, que no recuerdo su nombre, pues aparecía con el mapa de las zonas que quedaban excluidas del alto el fuego que, recordemos, empieza mañana 27 o esta noche a las 12 de la noche, ya pues será día 27. Entonces, toda la zona norte de Alepo, yo me fijé, lo primero que me fijé, en el corredor de Azad, o lo que queda del corredor de Azad, y toda esta zona de Alepo, y estaba excluido. O sea, empezaba, si vamos al sur, había al norte de Homs, un poquito, y luego ya nos teníamos que ir a Damasco y en la zona de Dara, que ahí había bastantes zonas de las bolsas que consideran pues que no están llenas de terroristas, al menos los rusos, pero toda la zona del corredor de Azad, lo que queda, y Alepo, que está excluido, o sea, aparecía en el mapa y además había protestas de Turquía porque querían incluirlo, pero nada, se había quedado así. Me quería, antes de que habíamos hablado, lo habíamos visto en fijo, esto es lo que veíamos de Canaser, y esto es lo que ocurrió esta mañana, que mientras estaban contraatacando, pues han cogido una colina, también me parece un poco estúpido, porque claro, una colina en medio del desierto, con los aviones por encima, pues ¿cuánto puedes mantener eso? Como no sea que quieras aguantar 2 o 3 horas, pero esto con aviación y además pues con las fuerzas que van hacia el norte y hacia el sur, pues no tiene. Pero bueno, ha habido una incursión que han vuelto a cortar la carretera aquí. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. De todas formas, esto, pues cuestión de horas que se recupere. Bueno, eso no es tan, no creas que, bueno, en mi opinión, no es tan estúpido esa manera de operar de Estado Islámico. De hecho, se han podido ver vídeos, bueno, sobre la carretera esa, todavía no he visto vídeos de combate detallados, ¿no? Pero ANA sí hizo, bueno, la agencia de noticias rusa, ha seguido las ofensivas del ejército sirio con apoyo aéreo ruso en Palmira, y que es un territorio más montañoso que Canaser, pero también desértico y despejado, ¿no? Y no es tan sencillo avanzar, ¿eh? No es nada sencillo, y eso que tenían apoyo aéreo de MI-24 constantemente. El Estado Islámico, cuando prepara posiciones defensivas, utiliza muy bien las hondonadas del terreno para ocultar su artillería y sus carros de combate, y no es muy sencillo por parte de la aviación localizarlos, porque se ocultan, ¿no? Y solamente se consigue avanzar cuando vienen helicópteros y localizan concretamente un objetivo y lanzan todo lo que tienen, ¿no? Entonces ahí es cuando se puede empezar a avanzar. Pero es una colina, lo que han tomado es la colina de Hamán. Es una colina, estratégicamente es importante, pero bueno, lo que yo me pregunto, Guillermo, es que esto para mantener una posición, voy a hacerte caso, vamos a ver, 3 días, 5 días, una semana, ¿merece la pena sacrificar a 200, 300 hombres que los puedes ocupar en una posición defensiva, no sé, más en la retaguardia, porque sabes que te van a atacar? Este frente lo van a intentar ocupar, o sea, tener aquí 4 o 5 días unas fuerzas que te las van a liquidar, ¿merece la pena? Depende de los planes, es que Esto es un pequeño encuentro, dentro del teatro de operaciones, ¿no? Lo que puede parecer una especie de misión difícil, no vamos a decir suicida, por parte del Estado Islámico, pues cobra sentido, o puede cobrar sentido en el conjunto de la batalla, ¿no? El hecho de robar la iniciativa al ejército sirio puede estar motivado, o uno, porque el Estado Islámico va a lanzar un contraataque superior en otra parte del teatro, ¿no? O porque están preparando posiciones defensivas en Takbisi o en cualquier otro tipo de localidad, ¿no? O están cubriendo una retirada de sus fuerzas a otros lugares, ¿no? Y después el que tomen una colina, que caben trincheras o pozos de tiradores y otro tipo de posiciones defensivas, eso quita bastante efectividad a los ataques aéreos, ¿no? Porque al fin y al cabo el ejército sirio o la fuerza aérea siria casi no tiene municiones aéreas de precisión, ¿no? En el caso de que consigas localizar una línea defensiva, es muy difícil que logren alcanzarla con una bomba justo en el punto exacto. Al estar bajo tierra, pues el efecto de la explosión es muy limitado. Y Rusia, aunque sí tiene municiones aéreas de precisión, pues tiene dificultades económicas y también tiene dificultades industriales para tener la cantidad que podría tener la coalición occidental o que tiene Arabia Saudí en Yemen, que tiene unas cantidades enormes de municiones de precisión. Rusia las está empleando más que un cuentagotas, ¿no? Algunos dicen que será el 10% o el 5% de todas las municiones aéreas que usen, ¿no? Y las usan para objetivos de alto valor, ¿no? De comunicaciones, cuarteles, etcétera. Que tienen poca munición aérea, no las usarán para apoyo aéreo táctico, como hace Estados Unidos desde la guerra de 2001, ¿no? Del que usa munición JDAM a mansalva, ¿no? Para destruir pues posiciones donde haya una metralladora Duska, por el estilo. Por eso que el Estado Islámico tome una colina que en un territorio llano, como es el territorio que va por esa carretera, pues le da una posición de ventaja, ¿no? Para otear todo el terreno y poner a los carros de combate ocultos y a los morteros, y a veces usan también artillería, con el que mantener a raya los avances de la fuerza siria, ¿no? Así es como lo he podido ver yo mismo en ciertos vídeos, cómo se me va a operar, y es bastante efectivo, porque al fin y al cabo no están combatiendo contra Estados Unidos o un ejército de la OTAN, ¿no? Están combatiendo contra el ejército sirio, que también tiene tienen una capacidad, unas capacidades militares muy, muy limitadas, ¿no? Y además que está metido en, me parece que era, el otro día había un anuncio por ahí de que estaba puesto en Damasco para que la gente se enrolara en el ejército sirio porque estaba combatiendo, yo decía, en 18 frentes a la vez en todo el país, que es una barbaridad. Aquí en el norte de Alepo, pues vemos lo que queda del corredor de Azad, porque ya queda poquito, sería pues Mare y Azad, veremos a ver cómo va evolucionando, pero lo importante que están consiguiendo posiciones defensivas en el cantón de Afrin, y bueno, eso es una buena noticia. No creo que les pillen la retaguardia. Y lo que he observado es que durante las últimas horas están bombardeando bastante a las posiciones de los terroristas que están en los barrios que quedan aquí en Alepo, y también están haciendo unos bombardeos, pero brutales, en el sur hacia Homs, ¿sabes? Hacia Homs, no, Idlib. Perdona. Y entonces yo creo que lo que están intentando es crear un perímetro de seguridad también alrededor de Alepo, porque Alepo prácticamente con... ¿Te acuerdas que hacíamos una porra la semana pasada a ver si lo iban a dejar? Pues parece ser que no nos han hecho caso, ni vamos a acertar, y lo que van a hacer es bombardear barrios y incursiones bien con los kurdos que estarían aquí en el barrio de Al-Qanaser y también pues en los barrios gubernamentales, pues poquito a poco ir acabando con esos barrios, que recordemos que hay 300.000 habitantes, además de todos los terroristas que hay ahí combatiendo, pero ya que está cerrado con la carretera de Castelo Road, la carretera del castillo, pues prácticamente están copados. Y por lo que estaba viendo y algunos analistas lo comentaban, pues quieren aumentar este perímetro, o sea, acabar con algunas ciudades aquí, han bombardeado por aquí, están bombardeando por aquí, y sería importante pues empezar a abrirse paso hacia abajo, hacia Idlib, mientras resuelven el problema esto, que sería cuestión de ir enlazando pues todas estas bolsas que tienen y empezar a no dejar tantos huecos por donde se te puedan correr los terroristas, porque Alepo es un hueso duro de roer y bueno, costará bastante, pero el hecho de que opinen que lo mejor es acabar con Alepo y no dejarlo ahí en la retaguardia, no sé si será buena idea, mala idea. ¿Tú qué opinas, Guillermo? Pues la verdad es que a veces los pasos que siguen las fuerzas atrasadas son un pelín desconcertantes, ¿no? Porque sí, bueno, también forma parte de su plan, ¿no? Que no, al atacar, evidentemente no se puede atacar en todos los sitios a la vez, ¿no? Pero hacen apariencias de ofensivas en muchos sitios a la vez para que el enemigo, ¿no? Los rebeldes o el Estado Islámico no pueda deducir dónde va a ir el golpe principal, ¿no? Es algo que se lleva viendo desde que empezó a intervenir los rusos en septiembre y pasaron a la ofensiva del ejército sirio, ¿no? Porque antes había estado perdiendo territorio constantemente, pues han seguido esa manera de operar, que es lanzar pequeñas ofensivas, a veces varias a la vez, ¿no? Que están ocurriendo en el mismo día, a lo mejor están ocurriendo 4 o 5 ofensivas, y al día siguiente después lanzan 3 en otros lugares completamente alejados entre sí, y eso no se puede llamar ofensiva, ¿no? Eso son, la mayoría de todos esos ataques son maniobras diversivas, ¿no? Para distraer la atención y que no se puede deducir cuál va a ser el principal foco de atención, ¿no? O dónde va a ser la principal ofensiva, ¿no? Exactamente. Cuando en septiembre, octubre, pues ocurría todo eso, en el que había pues una gran diversidad de ataques aquí y allá, pues yo me acuerdo de analizar, ¿no? Cuando escribía en el blog que todo eso eran maniobras diversivas y que se iban a centrar en Alepo, que fue lo que terminó sucediendo finalmente, ¿no? Y por tanto creo que el guión no habrá cambiado demasiado. Alepo es el, como es la parte el, más importante, el eje, así como decíamos la semana pasada, como te decía, es el eje desde la noche de los tiempos, ¿no? Por lo menos desde hace algunos milenios, ¿no? Que uno repasa las campañas militares, ¿no? Porque en Alepo no terminaba donde una ruta final de la ruta de la seda, ¿no? Sí. Al norte, el centro era el nexo, ¿no? Caravanero, ¿no? Y desde entonces, pues, ha tenido esa centralidad en el en esa parte de Oriente Medio. Y creo que eso es lo que harán. Seguirán avanzando en Latakia y poco a poco irán avanzando hacia Idlib, pero intentarán asegurar Alepo y terminar tomándola y por lo menos cercar lo que está señalando ahora ahí con el cursor. Sí. Porque además no están recibiendo ya suministros. Los que están aquí en verde, que serían los barrios que todavía controlan los terroristas de básicamente Al-Nusra, pues ya no están recibiendo suministros, así que mientras se va reforzando el ejército sirio con ofensivas, ellos se van debilitando y lógicamente caerá de Maduro. Me estaba fijando en el tramo este, Latakia, prácticamente toda la frontera de Latakia, que es una gobernación, sería más grande que una provincia, menor que una región, ya lo tienen todo tomado con la frontera de Turquía y ahora van a empezar con la frontera de Idlib con Turquía, que sería pues estos 70 kilómetros que hay. Territorio también orográficamente muy complicado, pero bueno, mientras que vemos avances y retrocesos en otras zonas, aquí poquito a poco vemos que los avances son sostenidos y que no hay vuelta atrás. El otro día pues ocupaban un par de ciudades clave, ya prácticamente terminando la gobernación de Latakia, y recordemos que aquí pues es una sucesión de colinas que prácticamente, lo hemos visto 2 años atrás, ocupas una colina y prácticamente te haces con las 5 o 6 ciudades colindantes. Pierdes una colina y pierdes esas 5 o 6 ciudades, porque claro, lógicamente te emplazan una, una batería de artillería y tienen controlado pues 10, 12, 15 kilómetros a la redonda. Y es lo que está haciendo muy bien el ejército sirio en este aspecto, muy bien coordinado con los rusos. De hecho, hay tropas rusas con T-90 aquí en Latakia y de momento le está yendo bastante bien. Aunque claro, esto que son unos 70 kilómetros, pues les costará bastante porque no es territorio, no es desierto. Esto es colina tras colina, colina, montaña, montaña, colina, y aquí, pues, si ves los vídeos que hay por ahí, Guillermo, los habrás visto, sí, que es una colina detrás de otra, es una sucesión de, o sea, no son los Pirineos, ni es la cordillera ibérica aquí nuestra, pero bueno, que es una zona bastante montañosa y muy complicada de tomar. ¿Sabes qué me recuerda? La batalla de Monte Cassino en Italia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes que hay una, está bien, está por ahí, pues una sucesión de montañas que, bueno, los alemanes crearon, los nazis crearon una posición defensiva y, bueno, les costó Dios y ayuda para conseguir desbordarlos. Y algo parecido, pues, tienen aquí en Latakia, una zona un poquito menos montañosa, pero también dura de roer, ¿eh? Hombre, la... parecido a lo que decías de Monte Cassino, con la diferencia que no son los alemanes y que no han podido levantar la línea gótica, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el, vamos, siguiendo el paralelismo que ponía de la campaña italiana, ¿no? Cuando los aliados no consiguieron avanzar a través de la línea gótica, ¿no? En las sucesivas batallas de Monte Cassino, porque fueron no solamente una, sino fueron varias, ¿no? Se puede hablar casi de una campaña de Monte Cassino y de la ruta y de las rutas que eran dos y tres, que iban por el Valle del Liria hasta llegar a Roma, ¿no? Creo que era el plan aliado. Pues Churchill y el mando aliado se empeñaron en hacer una maniobra de flanqueo por el mar, ¿no? Que era tomar, ¿cómo se llamaba? La cabeza de playa que estaba al norte de Roma. Bueno, hicieron un desembarco anfibio al norte de Roma. Anfio, sí, gracias por recordármelo. Pues hicieron una maniobra de flanqueo como en el 51 hizo MacArthur cuando lincharon, ¿no? Pero le salió mal lo de Anzio, porque, aunque eso muchas veces no se dice, ¿no? Los alemanes tenían interferidos, tenían su propio Bletchley Park, ¿no? Sí. Y habían interferido las comunicaciones aliadas y sabían que iban a atacar en Anzio. Y pudieron concentrarse, ¿no? Alrededor de que un sitio bueno para desembarcar, pero fácil de defender porque había montañas alrededor, ¿no? Y mostraron posiciones defensivas y también se estancaron en Anzio. Aquí el Anzio ha tenido éxito y se llama Alepo, ¿no? Y es lo que el régimen ha concentrado ahí sus fuerzas y ataca en el sur en dirección Idlib y tomar la M5, etcétera, que, vamos, que va hacia Jil Sugur y enlaza con la M4, ¿no? Creo que sea que la M4 sí, la que sí. Hay un cruce de carreteras ahí y fundamental, que lo tomas y te haces ahí con efectivamente de territorio, porque aquí las carreteras son estratégicas. La M4 y la M5 sí, vitales, que luego lo hablemos de cortes de carreteras. Estaba poniendo aquí el medidor para que veamos... Bueno, y perdona, te interrumpe, entonces el éxito en Anzio o en Alepo, en el que estamos de esta campaña, ha hecho que los alemanes, o en este caso los rebeldes, pues levanten su línea gótica y se tengan que retirar, ¿no? Hacia las líneas, pues hubieron más de Italia. Y de ahí que los rebeldes hayan retirado su buena parte de su fuerza militar desde la Latakia y se hayan ido hacia Alepo, ¿no? Porque hemos visto en semanas atrás los convoyes de los rebeldes retirándose y de ahí que estén avanzando tan rápidamente o que estén avanzando continuamente las fuerzas gubernamentales, porque las líneas defensivas se han desmoronado por la maniobra de flanqueo de los avances en Alepo, ¿no? Y ellos no pueden defenderlo todo. Exactamente, lo que comentaba Guillermo es de Idlib, pues pasan por aquí, atraviesan la frontera turca, dan la vuelta al cantón de Afrin y vuelven a entrar aquí en Azad. Pero me sigo preguntando lo mismo que me preguntaba hace la semana pasada, que si desvían muchas fuerzas desde aquí, el día que les dé por pegar una reón aquí o bien hacia el sur desde el cantón de Afrin o bien también al oeste desde el ejército sirio por aquí, pues igual se encuentran zonas desprotegidas y se llevan una sorpresa que les ocurrió hace 2 años, si recuerdas, al ejército sirio. Quisieron hacer una ofensiva bestial en Alepo, desviaron tantas fuerzas de Idlib que bueno, entraron por aquí los terroristas y se hicieron con la provincia prácticamente sin pestañear. Entonces veremos a ver si no les pasa. De todas formas, No, estamos no, viendo no lo hoy. creo porque tienen la superioridad ahora material, está del lado del gobierno y sobre todo la superioridad de inteligencia, ¿no? No, hay muchos medios de guerra electrónica rusos que, bueno, y muchos sirios, muchos oficiales sirios hablan ruso, por tanto pueden coordinarse muy bien y cualquier tipo de movimiento más o menos. No, pero me refería al contrario. O sea que hace 2 años desvió el ejército Sí, sirio un montón de pero que. efectivo hacia Alepo y ahora están desviando los terroristas de Al-Nusra, Ah. desviando muchos hacia Azaz. Entonces, si van desviando demasiados efectivos, pues les puede ocurrir que desprotejan pues todas estas zonas. Y en cualquier momento, pues puede pegar un herreón las SDF desde Afrin y también pues el ejército sirio desde aquí, que en Pero cuanto eso, consigan tal. Sí, dime. la lógica militar de eso es que como los rusos tienen superioridad material en el sentido de poder cubrir muchos más Más frente, sí. con inteligencia, mucho mayor territorio y sobre todo tienen, dado al apoyo aéreo, tienen una superioridad en el movimiento, porque ahora el ejército sirio puede moverse libremente y sin Sí. embargo los grandes movimientos de material de los rebeldes, pues puede ser detectado y atacado por aire, ¿no? Que es lo que Sí, estamos sí, sí. viendo. Entonces no puede moverse mucho, ¿no? Los rebeldes. Entonces, como el ejército sirio sigue una estrategia, si antes decíamos que los rebeldes de beneficiarse de las líneas interiores, el ejército sirio y los rusos están siguiendo una estrategia de beneficiarse de las líneas exteriores. Que eso es posible, solamente es posible cuando hay una gran coordinación entre la comunicación e inteligencia y sobre todo medios de movimiento, ¿no? Cuando logísticamente tienes pues, la libertad de maniobra y porque tienes la cantidad de camiones para mover el material pesado, ¿no? Artillería, carros, Sí, sí, sí. de un lado a otro. Entonces, como los rebeldes están en inferioridad en la capacidad logística y en la libertad de movimiento, pues necesariamente tiene que reducir su área de influencia y su área de operaciones. Evidentemente. Y ya que tiene que reducir desde un punto de vista lógica militar su área de operaciones, pues lo normal es que se retiren o que vayan a operar en las zonas más esenciales, que en este caso es Alepo, Exactamente. y ya sabes, eso es la lógica militar que es bastante razonable. Es decir, aunque pierdan mucho, como estabas indicando, van a perder mucho territorio, pues es que es un mal menor dada la situación actual. No les queda otra porque están en inferioridad de, sobre todo, de capacidad aérea, que al margen de la artillería turca y lo poco que les pueda ayudar la aviación turca, pues no tienen nada. ¿Qué te iba a decir? Me sigue llamando la atención que están en las últimas horas, al igual que estaban bombardeando la zona, pues digamos, norte de Idlib con Alepo, toda esta zona la están bombardeando y también Homs. Supongo que quieren eliminar esta bolsa porque entre Homs y Hama aquí deben tener un montón de tropas retenidas que el día que acaben con esta bolsa, que recordemos está prácticamente desde 2, 3 años, una bolsa de terroristas que ahí no consiguen acabar con ella. Pero claro, no sé si es que ahora con los rusos que están metidos en 18 frentes a la vez, pues lo han pensado mejor y decir, pues mira, si tenemos continuidad geográfica por aquí, pues todas estas fuerzas que tienen que estar protegiendo esta zona, que vamos, es una capital importante, pues podrían destinarla, pues no sé, hacia el norte, hacia Idlib, o un poco pues para terminar con esta bolsa del Estado Islámico. Y estoy notando las últimas horas, no sé si es que se acercaba el alto al fuego y se han puesto las pilas, pero sobre todo en Homs están bombardeando bastante y también en la zona norte de Idlib. No creo que sea para tomarla, pero bueno, para debilitar las fuerzas puede ser interesante de cara a una ofensiva que, bueno, que tardará, porque de momento las fuerzas están paradas después del chasco que se han llevado aquí en Canaser, ¿no? Pues sí, yo creo que opino como tú, que no creo que vayan a tomar ahora la bolsa de Homs, porque no es lo más importante y no va a decidir nada en las negociaciones de que pueda haber próximamente Ginebra, ¿no? Ni nada, es decir, es algo absolutamente marginal. Y aunque es verdad que la M, bueno, es la M5, la M4, la que pasa por ahí, ¿no? No lo veo muy bien. Esta es la M4, la Vale, M5 es la que pues. va a a Mosul. Pues, es decir, pueden tomar rutas alternativas, ¿eh? No es algo tan absolutamente vital, y se concentrarán más en el norte, en Latakia, Idlib, y después en Dara, Damasco, etcétera, que aunque no es tan importante como el norte, pero también es importante, y supongo que se concentrarán ahí, supongo. Igual nos equivocamos, pero no puedo contigo en eso. También están bombardeando mucho la zona de Damasco, lo que sería el countryside, la gobernación. Sí. Ves aquí pues todos estos bombardeos, están también empleándose a fondo. Y ya hablamos la semana pasada de la lengua esta, que prácticamente estaban ya llegando a la frontera con Jordania. También están intentando pues acabar con estas bolsas que lo tienen Dara. Aquí había mucha zona que sí contemplaban los rusos como zona de no ataque cuando empiece mañana el alto el fuego, que bueno, no sé hasta qué punto pues será muy efectivo, porque si le empiezan a atacar, que es uno de los puntos, si te atacan tienes derecho a defenderte dentro de este voluble acuerdo que al que han llegado, que entra en vigor mañana, pero aquí había varias zonas que estaban excluidas, o sea que aquí pues ni atacarán ni crearán problema, y será un alto el fuego real. No es toda la zona verde, sino zonas concretas, ciudades donde hay bastante concentración de población civil, pues eso lo van a mantener. Había un poquito en Damasco, muy poquito, alguna ciudad ahí el countryside, y una franja pequeña por la zona esta, pero poquito más. Y en la zona ya a partir de Idlib, de aquí, pues no había ninguna zona de exclusión que bueno, que pudiera ser pues aceptada como alto al fuego. Pues vamos a la otra vez yo me apunté un montón de cosas y siempre me dejo algo. Entonces te quería preguntar y quería comentar en la franja esta que llevan, pues recordemos que el Tigre, pues después de enlazar con la base de Cuaires, pues que está aquí, pues iba hacia arriba y todos pensamos, pues va a ir hacia Elba. Pues no, se dio la vuelta, ocupó la base termal y la bolsa es donde escaparon los que atacaron Canaser, pues se ha quedado allí. Lo han completado y tenemos Elba aquí unos 10 kilómetros aproximadamente, pero también tenemos esto, que se han parado 7, 8, 10 kilómetros. Pero también lo que te quería comentar, que si recuerdas hace aproximadamente, no llega al año, 6 meses aproximadamente, 6-8 meses, pues aquí hay una concentración de tropas que se hablaba que con apoyo aéreo de la coalición, me parece que todavía no habían entrado los rusos, pues intentarían cruzar el río Éufrates, que es este, para atacar Yarabulus. Y aquí hay unas fuerzas que están de momento acantonadas, que yo creo que lo ideal sería desde aquí atacar Manbij y desde aquí atacar Yarabulus y bueno, hacer una pinza. Sí, se coordinen con el ejército sirio, que no sé qué tipo de coordinación habrá kurdos y ejército sirio para atacar al Bab. Le puedes crear un gran problema al Estado Islámico si le atacas por tres puntos. Y ya no te digo si cierran esto y empiezas pues a atacar desde Mare hacia Dabiq y todas estas zonas. Y me sigue llamando la atención que, fíjate, el arreón que pegaron al cruzar el Éufrates se han quedado ahí parados. Lo mismo que hizo el Tigre aquí y lo mismo que han hecho pues los kurdos de la SDF aquí, una vez que llegaron a la ribera este del río Éufrates, que me llama la atención, que, no sé, son arreones que pegan y dices, pues mira, esto va a continuar, están a 7 kilómetros. Pues no, se quedan ahí parados. Una guerra un poco extraña que estamos viendo, ¿no, Guillermo? Sí, pero como ha dicho Erdogan varias veces, atacar Yarbulus, pues es una especie de línea roja, ¿no? Sí, pero también era la línea roja cruzada del Éufrates. Bueno, pero el corredor de Azad. Pero Yarbulus era como, entonces yo creo que decidieron ir por el sur para no tentar demasiado la suerte con Erdogan atacando a Yarbulus, ¿no? Porque él es verdad que hablaba de Éufrates, pero se refería en muchas declaraciones a Yarbulus, ¿no? Entonces atacaron por ahí y creo que no han seguido avanzando. También por motivos políticos, ¿no? Porque al fin y al cabo las relaciones con Turquía hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Y después porque se están avanzando en dirección Shada, ¿no? En dirección Shada y el IPG. Y después no hay que olvidar que también más al oeste pues estuvieron avanzando de Tafrin, ¿no? Entonces no pueden abarcarlo todo. Yo creo que una mezcla de interés político, de no tentar demasiado a la suerte a una intervención turca, y que militarmente pues también tienen sus limitaciones, ¿no? No son todos poderosos y tienen que escoger algunas cosas y dejar otras atrás, pues no habrán seguido avanzando. No hay que olvidar que hay una fuerte minoría turcomana en el norte de Siria, ¿no? Está un poco más allá, donde justo donde empieza el territorio del Estado Islámico actualmente, en el este, hasta Gezir pone ahí, ¿no? La zona turcomana, ¿no? Después el resto es turco, ¿no? Es kurdo. Y entonces pues tienen que tener bastante cuidado, porque no hay que olvidar que cuando derribaron el Su-24 ruso los turcos, fue porque el ejército sirio y Rusia estaban atacando a los turcomanos en Latakia, ¿no? Entonces los turcos derribaron el Su-24 como una medida de represalia, ¿no? Sí, por la zona esta. Pues acabamos de ver ahora, no sé si lo has visto, que se comenta que hay una imagen que reclama que mostraba un Sukhoi 25, que es un bombardero, un caza ruso, cerca de la frontera turco-siria, a lo de Latakia. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero no sé, la peligrosidad de estos temas es que imagínate que son ataques de los turcos, y bueno, podría haber otro follón. Veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pues vamos más al este, que aquí sí que ha habido un montón de movimientos. ¿Recuerdas que estaban avanzando hacia el sur de Shadadi? Sí. Y bueno, había, por aquí tenemos Raqqa y bueno, volveremos. Pues Shadadi ya está tomada y han ido avanzando. Y poquito a poco están haciendo lo mismo que en Afrin, las SDF del cantón. Están protegiendo aquí una zona, porque recordemos, esto no está exactamente actualizado, yo lo tengo un poquito más actualizado, allá por aquí una ciudad, y con buen criterio, los amigos de Leafood Maps, que son los que seguimos y además que nos autorizan poder difundir estos mapas que crean ellos, que ya estarían bordeando la gobernación. Hola. De ti, aquí muy cerquita. Vale. Está aquí abajo, ¿lo veis? Uh-huh. Entonces, Deir ez-Zor, pues ya lo tienen aquí a tiro de piedra. Deir ez-Zor, que tiene que estar, este avión significa que lo están abasteciendo por aire, porque está totalmente rodeado. Pero bueno, lo importante que sería, pues, cubrir todo esto. Y bueno, poder enlazar con el ejército sirio aquí. Tardará bastante, pero recordemos que esto es desierto y son ciudades muy chiquititas. Yo recuerdo que lo estamos comentando con el coronel Baños, Shadadi era la ciudad más importante, que tampoco es que sea excesivamente grande, pero bueno, estos son pues prácticamente aldeas, pueblecitos pequeños, que tampoco creo que el Estado Islámico tengan muchas guarniciones. Y lo blanco es desierto, que no tiene ningún interés estratégico. Pero lo importante que sería unir pues la zona sur de Hasaka, Shadadi, y unirlo pues ya con Deir ez-Zor, y esperando a que desde aquí se pongan las pilas y empiecen con Takba y bueno, pues peguen el arreón final. Pero aquí los saltadores de Raqqa son palabras mayores, ¿verdad, Guillermo? Claro, de todas maneras en Shadadi es verdad que lo tomaron y parecía que iban, que estaban casi una cabalgada, ritmo, sí. Una cabalgada hacia Deir ez-Zor, pero el Estado Islámico contraatacó con dureza. Sí. Y han tomado varias localidades, o retomaron varias localidades que habían liberado, que habían conquistado las SDF, y han paralizado el avance de los kurdos, ¿no? Por tanto, el Estado Islámico sigue teniendo un poder considerable, que puede lanzar contraataques en Alepo, ¿no? En lo que hemos visto en la carretera al principio de Qanaser. Y también contraatacar en Shadadi, ¿no? De hecho, aunque al final se demostró falso, se llegó a decir que Shadadi quizás había sido reconquistada por el Estado Islámico. Y bueno, fue falso. Bueno, se ha estado combatiendo en los alrededores y han frenado el avance. Es verdad que que es un territorio llano y desértico, ¿no? Mm. Pero eso no significa que sea sencillo avanzar, porque como te decía la semana pasada, el hecho de que sea desértico facilita los movimientos de contraataque del Estado Islámico, ¿no? Que mm. tiene una capacidad material que, aunque debido al apoyo aéreo que pueden recibir las IPG por parte de los aliados, ¿no? A través de la operación Iron Resolve o de los rusos, que se sepa, los rusos no, todavía no están atacando ahí en coordinación con las SDF, pues las capacidades no están tan desequilibradas a favor de los kurdos. Mm. Y de hecho, cuando se ven los vídeos de los kurdos avanzando en esa zona, van como pequeños saltos de rana, ¿eh? Toman una localidad o un pequeño promontorio en el terreno, levantan posiciones defensivas y se quedan en el sitio, ¿eh? Hay que recordar que tienen unos efectivos humanos limitados, ¿no? Uh-huh. Y que cada kilómetro que avancen o cada terreno que avancen, pues tienen que dejar personas, tienen que dejar parte de su infantería guarneciéndose el terreno. No pueden avanzar no puede avanzar hasta el infinito. Definitivamente, por, sí. Claro. Por eso esto, un paso adelante o dos pasos adelante, uno atrás, ¿no? Porque, porque no pueden decir, la situación no están tan a favor de los kurdos y el Estado Islámico sigue teniendo una capacidad ofensiva, vamos, importante, muy superior a la que, y mucho más profesional a cualquier otro oponente que tengan en el escenario. Eso sí, como están rodeados y son ellos contra todos, incluso a veces contra rebeldes Nurra, pues aunque son los más fuertes, pues dentro de los grupos rebeldes, ¿no? No lo pongo a ver. Me estoy acordando ahora de la... ¿Recuerdas la ofensiva del Estado Islámico contra Hasaka, que estuvieron a punto ya de acabar con la guarnición que tenía el ejército sirio aquí, que controlaba pues prácticamente la totalidad de la ciudad, y entonces atacó con todo prácticamente los kurdos, todavía eran a las IPG, y bueno, traspasaron las líneas del ejército sirio y pegaron una reón ahí, pues hasta hace poco que han ido avanzando para ocupar Shadabi. De todas formas, yo me estoy dando cuenta que todo lo que, si recuerdas, a través de los años y los meses, todo el terreno que ocupan los kurdos no pierden ni un milímetro. No ocurre como el ejército sirio, que a lo mejor pues ocupan una ciudad, pero hay un contragolpe o contraofensiva del Estado Islámico y se lo vuelven a tomar. De los sirios no recuerdo que hayan perdido ningún terreno, porque consiguen, quizá estos arreones que vemos y que decimos, ¿y por qué se han parado ahora? Pues están un poco pues protegiendo bien los flancos, protegiendo el frente, creando guarniciones, trasladando efectivos de un sitio a otro, y bueno, quizá esa sea la que con los pocos medios que tienen. Por cierto, se ha visto ya con Tous a los kurdos de las IPG, que eso es un... Con Javelin, yo lo quiero decir. Sí, con Javelin, sí, exactamente, que es un cambio de... Mucho más avanzado que el Tous. Es de guía autónomamente, ¿no? El Tous tiene que haber un operador que con un láser que apunte al objetivo y el Tous, pues, guarda la imagen en la memoria y se dirige el suelo contra el objetivo. Que esto es un salto cualitativo, porque... Claro, porque no se puede interferir con sistemas como el Stora, por ejemplo, que si es una línea infrarroja, entonces cierran la guía infrarroja y el misil se desvía, ¿no? Los que seguían por imagen, pues la interferencia no se puede, vamos, no es posible interferirlo con ese tipo de sistemas como el Stora. Que es un salto un salto cualitativo, quería decir, porque recordemos que al principio prácticamente los kurdos iban con Kalashnikov y con RPG bastante rudimentarios, que eran lo que tenían, y con eso tuvieron que hacer frente a armas muy potentes del Estado Islámico cuando pues lo de Kobane, todas estas agresiones que conocimos pues hace un par de años o tres, pero mira, poquito a poco fueron con ganas, que echándole pues un montón de sacrificio y con un montón de muertos que tuvieron, pues han conseguido ir avanzando. Entonces, tenemos también otra cosa que me llama la atención en Palmira. Hemos hablado de que, bueno, que hay un patrimonio arqueológico importante, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué colocas aquí un montón de tropas que las tienes aquí a las puertas si las puedes emplear en otra ofensiva o quizá pues no están seguros de poder realizar una ofensiva con garantías de poder tomar alguna ciudad, porque estás aquí en Palmira, prácticamente, fíjate, las tropas que tienen aquí, pues paradas. Me llama la atención eso también. Sí, bueno, paradas o que el Estado Islámico los está parando, porque hay no se han podido ver imágenes de artillería y carros de combate rusos, ¿no? Algo que fue relativamente novedoso, se vio hace una semana y pico. Y aunque el ejército sirio, con el apoyo aéreo de Mi-24 rusos, parecía que estaba a punto de tomar Palmira, pues el Estado Islámico contraatacó y retomó varias posiciones. Pues porque, como te decía anteriormente, el Estado Islámico hace un uso muy inteligente del terreno y el apoyo aéreo, es que hay que recordar que Rusia tiene un contingente aéreo muy limitado, tiene unos 50 y pico aeronaves en las que hay que no todos son aviones de combate, tendrá unos, creo que tiene unos 30 y pico aviones cazabombarderos, ¿no? Sí, creo que ahora ya hayan casi la cuarentena con la llegada de los Su-35S. Y después tiene un puñado de Mi-24, es un contingente que aunque ha cambiado la materia de la guerra con esas pocas aeronaves y con artillería, pero no deja de ser un contingente muy pequeño. Entonces es normal que el Estado Islámico, porque en los vídeos que he visto cuando combatían en Palmira, era un enemigo bastante difícil de batir, pues desde el momento en que los Mi-24 hayan estado a lo mejor en vez de dar apoyo en Palmira, pues se han ido a Alepo o cualquier otra localidad o estén operando menos, pues el Estado Islámico te puede hacer un contraataque y retomar el terreno, pero el Estado Islámico son muy operativos, tienen una capacidad de hacer una guerra muy móvil. Sí, sí, es que no tiene nada que ver con la forma de hacer la guerra árabe, ¿no? Porque normalmente la forma de hacer la guerra árabe depende... Tiene un nivel de mucha movilidad. Exacto, es que los árabes normalmente, bueno, han escrito muchos ensayos, ¿no? Que tienen una manera de combatir en el que todo depende mucho, unos pocos centros, ¿no? Y se da poco margen imaginativo a la fuerza subordinada. Y sin embargo, por la influencia de los islamistas que vienen del centro de Asia, que tienen una tradición militar más avanzada por parte de haber sido formación militar rusa y porque no tenía más remedio que combatir de una manera autónoma cuando combatía en guerrillas en Chechenia, pues han enriquecido muchísimo la doctrina militar del Estado Islámico, en el que se da mucha autonomía a los comandantes locales y no siguen una manera lineal de hacer la guerra, sino que tiene una forma mucho más distribuida y no llega al nivel de enjambre, evidentemente, de guerra de enjambre, pero es que no tiene nada que ver con el resto de árabes que están comiendo sobre el terreno. Tienen una manera de luchar muy superior. Muy superior, ¿no? Contra un ejército occidental probablemente no tendrían nada que hacer, ¿no? Y se habrían derrotado fácilmente si va un ejército, o sea, mínimamente numeroso, ¿no? Y bien apoyado. Pero contra el resto de árabes es que están en otra liga, ¿no? Pueden recibir apoyo aéreo ruso que les ayude bastante, pero el Estado Islámico, no nos engañemos, ¿eh? Es una fuerza muy a tener en cuenta. Que todavía no están derrotados, ni muchísimo menos. Lo más difícil. Se ha avanzado. Porque se ha avanzado en lo más fácil, pero es que a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando a lo más difícil y va a ser un hueso muy duro de roer. Exactamente, pues para tener en cuenta durante esta semana, pues Mare, que estaría por aquí, a ver qué ocurre, y Azaz, creo que están echando toda la carne en el asador a nivel de bombardeos y a ver si hay pues una ofensiva contundente, porque lógicamente bombardeando, además son bestiales, o sea, no paran, dicen que hay como 10, 12 aviones siempre en el aire, simultáneamente, que recargan bombas, vuelven y así, o sea que están poniendo toda la carne del asador. Y veremos a ver qué pasa con los bombardeos aquí en el norte de Idlib y lo que está ocurriendo en la zona de Damasco. El corredor este de la carretera con Canaser, pues yo creo que se resolverá, será cuestión de horas. Además aquí, fíjate, estaba leyendo una noticia que los combatientes del Estado Islámico ya cerca de Canaser, pues que estaban muy cortos de munición, que se veían pues tanques T-55, que prácticamente pues tenían pues solamente pues una recarga. O sea que están bastante limitados y es lógico porque ya les están cortando bastantes vías de suministro. Entonces, Mare Azad, veremos a ver cómo es el desenlace de Canaser, supongo que pues lo recuperarán. Y veremos a ver qué pasa con esto que lo dejamos aquí. Esto es como la serie, se continuará. Nos quedamos aquí a ver qué pasaba con la base de Tacba, Guillermo. Sí. Y no sé, como que se ha quedado ahí parado. Vemos aquí precisamente por la contraofensiva del Estado. Exactamente, la contraofensiva. Pues veremos a ver si aquí pues dicen volvemos y tal, que sería importantísimo. Aquí habría unos 18, 20 kilómetros. Y ya una vez que tomas esto, pues corta, porque tienes el río Éufrates y ya pues para habituallarte o recibir pues lo que sea, pues tienes que cruzar el Éufrates, que no es lo mismo que ir pues en tierra firme. Pero ya la sorpresa que consiguió el ejército sirio al avanzar desde Itarilla hasta Tacba, que parecían que iban como un tiro, sí, pues con ese contraataque ya han perdido todo el factor sorpresa, y durante estos días seguramente el Estado Islámico habrá concentrado fuerzas, habrá tomado posiciones, habrá fortificado posiciones en las rutas de aproximamiento más probable, y para frenar el ataque que pueda hacer el ejército sirio. Por eso el contraataque del Estado Islámico creo que tiene sentido, sigue una lógica. Perfecto. Y veremos a ver qué pasa al sur de Shadadi, si siguen adentrándose en Deir ez-Zor y consiguen enlazar. Todavía pues aquí habrá unos 40 kilómetros aproximadamente. 40-50, recordemos que la última actualización teníamos aquí el triángulo que era prácticamente equilátero y ahora ya es un triángulo isósceles, ya más cerrados los dados, con una base cada día cada vez más estrecha. Pues vamos con Irak. Ves aquí una bolsa de dinero, esto es que como unos 400-500 efectivos del Estado Islámico se han marchado porque no les pagan. O sea, es como una especie de huelga, Guillermo. Me ha llamado la atención. No sé si es verdad, porque ese tipo de noticias siempre circulan cada dos por tres y aparece una noticia de no, se han rendido 300, siempre son 300. No, en este caso ya la he contrastado y es real. O sea, se han marchado 400 porque creo que están ya de efectivo, están bastante justos. Porque como tienen cortado todo el tema del petróleo y cada vez pues aquí muy lentamente, poquito a poco, pues ves, le van cortando un montón de terreno los Peshmerga, que están haciendo pues un buen trabajo. Lo que pasa que lo vemos, si lo comparamos con Siria, que va como a cámara lenta, muy lentamente todo, pequeños avances, pequeños golpes de mano, pero cada vez lo tienen peor. Y no me extraña nada, yo lo he confirmado y es verdad. Pues ¿Se han visto imágenes de los cientos de prisioneros? Porque eso es fácil. Que no son prisioneros, o sea, que la gente va desertando. No es que se vayan 400, mira, o nos pagáis o nos vamos. Sino que van desertando, van marchándose porque no les pagan. Porque, claro, están ahí por la paga, la mayoría. Entonces, al ver que ya no les llega el pago, pues ya están como marchándose ya del Estado Islámico, ¿entiendes? No sé, es que hay muchos voluntarios extranjeros que están muy fanatizados y es verdad que reciben una paga o están recibiendo una paga superior al salario medio de la zona, pero no sé si... Es que, ya te digo, esas noticias las llevo escuchando mucho durante un año y, sin embargo, el Estado Islámico ha seguido resistiendo. Pero es que hasta ahora, más o menos, le estaban pagando, pero están ya de liquidez, están bastante justitos, ¿eh? Entonces, esto yo lo he confirmado por 2, 3, 4 fuentes incluso y me han dicho que sí, que esto es cierto, que empieza a desertar gente. Veremos a ver cómo evoluciona. Yo la noticia esta es, pues digo, muy mira, vamos a ver cómo evoluciona, si esto va más, si va menos, si se para, si se corta, si deciden pues penalizar a los que se marchan o simplemente le dicen pues hasta luego, Lucas, y ya nos veremos en la otra vida. Es que hay mucha... La disciplina, el Estado Islámico, al no tener una burocracia completamente estatal, ¿no? Una especie de entidad híbrida, ¿no? Es una guerra híbrida, como se suele decir. Pues para mantener la disciplina no le queda más remedio que ejecutar a sus propios rangos en masa, ¿no? A veces hay noticias que matan a 10 o 20 personas que no han seguido orden, ¿no? Porque es normal, ¿no? Porque como no hay una es como no son una banda de no es ninguna mara ni ninguna mafia, sí, sí, pero sí. Como no hay una burocracia y no están dentro de un país con su soberanía, pues tienen que mantener la disciplina de esa manera. Lo de decir, pueden haber deserciones, pueden haber gente que a medida que vayan perdiendo la guerra, pues decidan que no vale la pena morir, ¿no? Pero por ahora yo creo que esto va siendo, esto será algo anecdótico. No creo que vayan a haber grandes estampidas de milicianos, porque muchos son combatistas extranjeros que están allí voluntariamente y que no van por el dinero, porque vienen de países, como puede ser el mundo occidental, donde va a cobrar mucho más que el sueldo medio de un iraquí. O sea, sí, que de aquí van a morir, ¿no? Saben que ellos ven los vídeos donde se martirizan, no que vayan a conquistar y a tener... voy a tener un feudo y tal. No, ellos van a morir porque... Había listas de espera y decían que los jefes del Estado Islámico, esto es cierto, que había nepotismo y que favorecían en las listas para inmolarse, para los coches bomba, camiones bomba, a los locales, en vez de... No, que favorecían a los occidentales que no a los locales, y hablaban de nepotismo, o sea, que eso era una injusticia, que querían estar también en las listas, pues en los primeros lugares, los locales y tal. Por eso que su motivación va más allá del dinero. Es verdad cuando conquistaron el territorio en Irak, ¿no? Cuando en 2014, pues han seguido manteniendo el funcionamiento del territorio que fueron conquistando, porque seguían pagando, ¿no? Y pagaban bien y tal. Pero no creo que la mayoría del Estado Islámico vaya a tener grandes... un gran número de deserciones porque estén teniendo problemas de liquidez. Lo dudo. A lo mejor no solamente es una golondrina lo que es esa noticia, sino que realmente es un verano en sí, ¿no? Pero lo dudo. No lo sé. Pues veremos a ver la evolución. Pero bueno, yo he contrastado lo que he podido y me han dicho que sí que es cierto. Entonces, hay una noticia que quizá no está dentro del frente bélico exactamente. Me lo voy a apuntar. Me la apunté aquí, ¿ves? Las HPS, que son las Fuerzas de Defensa de Sinjar, han cambiado de nombre, se llaman HP, y ahora son las Fuerzas de Defensa de la Tierra Yazidi. Recordemos los yazidíes cuando fue la ofensiva del Estado Islámico, que entraron en territorio kurdo con esas masacres en el monte Sinjar y toda la zona de los yazidíes, pues fue un desastre. Las PKK les ayudaron y se hicieron bastante colegas con las PKK. Les caían mucho mejor que los Peshmerga y hubo pues algunos encontronazos. Entonces había resquemores porque en los kurdos, esto lo explicaba bien el coronel Baños en varios programas hablando de los kurdos, que están divididos, están en varios países, además corrientes políticas diferentes y tal. Entonces la noticia es que se han pasado de estar más o menos encuadradas en el confederalismo democrático de Ocalan, que recuerda que es un poco líder de las PKK, que está en la cárcel, pues se han pasado, digamos, a la rama más liberal de los kurdos, lo que sería pues Barzani y toda la corriente política que más o menos rige en el Kurdistán iraquí. Estas noticias serían unos 2.000 hombres, recordemos, las IBS, que eran las unidades militarizadas de los yazidíes, que son bastante pacifistas, pero bueno, viendo la que se le venía encima, pues han creado pues unidades de protección del pueblo, al igual que IPG, IPJ o también las los Peshmerga, y la noticia quizás sea esta. ¿Esto creo que es, crees que es una buena noticia o mala noticia? El hecho de que se pasen al lado más, digamos, moderado de la política kurda. Bueno, esto tiene que ver con los rifirrafes políticos que están habiendo dentro de Irak, que como decíamos la semana pasada, la situación está muy fluida, y el PKK está enfrentado con Barzani, ¿no? Y con el gobierno regional kurdo. Y porque están teniendo problemas de dinero el gobierno autónomo iraquí, del Kurdistán para pagar a sus funcionarios, ¿no? Y entonces están llegando a negociaciones con Bagdad para que los kurdos dejen de exportar petróleo a través de Turquía y, sin embargo, devolver esa competencia a Bagdad, ¿no? Porque como que se arrogaron ese derecho y entonces Bagdad le daría dinero. Y las PKK, como Barzani y el gobierno regional kurdo exporta petróleo a través de Turquía, Las PKK que están en guerra con Turquía, pues no les parece bien. Y de hecho, hace creo que hace unos días pusieron una bomba en el oleoducto. Oleoducto, exactamente. En y Barzani, bueno, tiene varias declaraciones acusando al PKK de que ellos tenían el derecho a exportar y tal. Y entonces, pues, está dentro de ese lío político, ¿no? En el que los kurdos no se terminan de poner de acuerdo entre sí, está muy dividido, ¿no? Que aunque la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán sí mantienen una unión, otros grupos como el Partido del Cambio y el PKK, pues no siguen la misma política. Y bueno, los yazidíes pues habrán tomado, no es que sea bueno o mala, pero sencillamente ahora que parece que Barzani quiere hacer un referéndum para proclamar la independencia del Kurdistán, pues están tomando partido por él. Vamos, no creo que sea ni malo ni bueno. Veremos a ver cómo evoluciona, porque es interesante estas tomas de posición. Y no hablamos ni la semana pasada y esta, vamos a hablar poquito, pero bueno, el follón que hay, la guerra civil en la práctica totalidad del Kurdistán turco es de proporciones escandalosas, porque ves ciudades que le pones la fotografía de una ciudad medio destruida y dices, ¿esto qué es? Te dirán, Siria. No, esto es Turquía. Sí. Es el Kurdistán turco que vemos barbaridades. Y hay incluso ciudades donde están atrincherados las PKK, que están echando el resto y ahí no entra el ejército turco y le están empezando a llegar armas ya potentes de cara a enfrentarse a carros de combate, incluso aviación. Desde Rusia le están llegando aquí al Kurdistán turco, que eso sería, pues, no sé, una piedra pero de las gordas en el zapato de Erdogan con la que tiene montada en Turquía, ¿verdad, Guillermo? Sí, hay una, vamos, iba a ser una intifada, pero es más con intifada, ¿no? Es casi una guerra de guerrillas la que... Sí. Vamos, una insurrección, una insurgencia, lo que quieran, que está ocurriendo en el sur de Turquía, del que están llegando pocas noticias, ¿no? Hay casi una especie de apagón informativo en el que sí se ven imágenes de carros de combate patrullando calles, algunas explosiones y columnas de humo emergiendo en medio de pequeñas localidades o de ciudades medias, pero no se sabe muy bien cómo está, cómo quién controla qué parte del terreno, ¿no? O qué localidades están vetadas al ejército turco, pero la situación está creciendo en violencia, ¿no? Porque el goteo de noticias de soldados turcos muertos en el sur de su país, es constante, cada semana mueren 10, 20 soldados por ahí. Y eso que se sepa. Es una sangría. Y como hay tan poco movimiento en Irak, esta semana he estado buscando noticias, a ver, que estuvieran relacionadas. Y ha habido una noticia que ha pasado casi desapercibida. Tampoco han sido grandes contingentes de fuerzas, pero en Faluya ha habido una unidad, pues habría pues medio centenar, quizás 70, 80 miembros del Estado Islámico que querían rendirse al ejército iraquí. Estaban aquí como en un barrio de Faluya y querían rendirse. Entonces habían iniciado conversaciones, mira que nos queremos rendir y bueno, que entregamos las armas. Y la respuesta del ejército iraquí fue que no admitía ninguna negociación y que nada, que se entregaran y que irían a la cárcel o algo peor. Y me llama la atención el hecho, por un lado, de que se rinda gente del Estado Islámico, supongo que no estarían muy radicalizados, y también que el ejército iraquí pues vaya por todas y se vean tan sobrados que digan, pues nada, aquí no se rinde nadie. O sea, no exactamente rendirse, era iniciar negociaciones para un alto el fuego, para pues que nos dejéis libres y entregamos las armas. Es que sí, todas estas noticias de rendiciones, que vamos, es normal que haya gente que se quiera rendir, ¿no?, en todo el Estado Islámico, pero es que llevo ya mucho tiempo escuchando noticias de rendiciones de un número más o menos, no una persona aislada, sino que se rinden grupos enteros. Eran 50 o 70, no eran más. Vale, yo evidentemente no estoy sobre el terreno, pero es que me parecen noticias un poco para consumo interno de la gente de combate contra el Estado Islámico. ¿Eh? No estoy tan seguro. No, pero mira, esto lo he estado mirando y es que resulta que el Estado Islámico por esta zona pues ha reclutado un montón de efectivos que no son exactamente del Estado Islámico, son sunitas que, bueno, están ahí con la bandera del Estado Islámico, pero que no están fanatizados, que bueno, que el Pisuerga ha pasado por Valladolid, pues mira, ¿quiénes están ahora? Pues mira, Estado Islámico, ¿qué bandera hay que llevar esta? Pues muy bien, nosotros estamos aquí, somos de la tribu estatal, pues algo así, o sea que no son de, digamos, pata negras Estado Islámico, digamos, vale, ¿no? Para entenderlo. De hecho, esta semana ha habido una rebelión contra el Estado Islámico en Faluya, en el que varios jeques se han rebelado, ¿no? Y ha habido una especie de pequeña guerra interna, ¿no? Dentro de Faluya, sí, en el que ha triunfado finalmente el Estado Islámico y ha vuelto a poner el orden, ¿no? Exactamente. El ejército iraquí está avanzando en los alrededores de Faluya, que parece que va a ser su próximo objetivo en la ribera del Éufrates. Y está ya, según dicen algunos medios iraquíes, ¿no? Pues, a veces en todo esto pues hay mucho grandilocuencia, ¿no? Hay mucho de declaraciones y confundir los deseos con la realidad. Dice que están en el puente de Faluya, ¿no? El puente nuevo de Faluya, que... Sí, estaría por aquí, ¿ves? Aquí. Si no recuerdo mal, es donde mataron a aquellos americanos y tal ahí, cuando la primera batalla. Y en el 2004 creo que fue, ¿no? Y, sí. Y es como la puerta de entrada. Este es el puente, lo vemos aquí, ¿ves? El puentecito que cubre las dos zonas, digamos, de Faluya. Vale, y se están preparando para entrar. Ahora bien, en Ramadi estuvieron 7 meses de batallita, ¿no? Yendo casi pues Faluya, habitación por habitación, ¿no? Y, sí, sí. Faluya ni te cuento. Exacto. Faluya, pues dicen que van, están diciendo los políticos y mandos iraquíes que van a ir mucho más rápido en Faluya que en Ramadi. A ver si es verdad, ¿no? El hecho es que las cosas van mucho más avanzando demasiado, toman algunas posiciones en los alrededores y tal, pero Faluya se dice que iba a caer hace un mes o por ahí. Estaban en los alrededores. Yo, en las últimas actualizaciones, me parece que a finales de noviembre se decía, están en las puertas de Faluya. Claro. Sí, y sí, estaban en las puertas, pues a la semana siguiente, mes siguiente, fíjate, todavía no han tomado. Por eso, pues que esas declaraciones son mucho de estamos a punto de ganar y no sé qué. Sí, sí, bueno, ¿sabes? Por eso no hay que dejarlas en cuarentena. Sí. Bueno, en Irak hay que en el frente político reseñar una última cosa, y es que Abadi ha cambiado al dirigente, o vamos, al cargo político que está al frente de la oficina de finanzas de las PMU. Sí. Y ha puesto a uno de sus hombres. Ah, pues entonces, perfecto. Para quitar dinero a los grupos más proiraníes de las PMU, y porque van bastantes recortes a causa de la caída del precio del petróleo, pues ha dicho que se va a reducir la subvención a estos grupos. Mm. Y al poner a esta persona al cargo de su oficina, pues es un movimiento bastante agresivo, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre, porque como se ha visto muchas veces en la historia, cuando se desmovilizan una gran cantidad de fuerza militar y no hay una alternativa de vivir de otra cosa, pues esta fuerza militar desmovilizada toma las armas, ¿no? Evidentemente. Y entonces vamos a ver qué ocurre con todo esto, porque ese movimiento, más allá del cambio de gabinete que anunció el 9 de febrero, esto que hizo creo que fue el día 22, es algo que ya va... vamos, directamente a la lucha por el poder dentro de Irak, ¿no? Perfecto, o sea, pues veremos a ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona. Esto lo repito, cómo evoluciona cada frente, cada ciudad, cada comentario que hacemos, pero es así. Aquí, antes de pasar a Yemen y Arabia Saudí, en Kuwait, ayer recibí una alerta y resulta que asesinaron a un policía, un miembro del Estado Islámico. Lo han detenido y está encarcelado, pero bueno... el Estado Islámico ya en Kuwait, pues no sé, empieza a ser ya preocupante. Y Arabia Saudí, Yemen. Aquí vemos que Al-Qaeda, que más o menos controlaba esta zona, pues ha conseguido unir ya con Aden. Es preocupante porque esta complicidad que había entre Arabia Saudí, los yemeníes pro Arabia Saudí, pues ya estuvieran tan cercanos de Al-Qaeda, pues ya esto se ha confirmado. Y de hecho hacen ofensivas juntos, o sea que no lo pueden negar ya. Y bueno, pues el resto lo mismo. En las 3-4 provincias limítrofes en la zona norte, pues siguen las incursiones de los Houthis. No avanzan mucho porque lógicamente van con lo opuesto, Pero bueno, esto prácticamente tenemos de nuevo esta semana tabla, se podría decir. No hay ni avances significativos ni retrocesos significativos por ningún bando, ¿no, Guillermo? No, bueno, algunas anécdotas como... Pero muy poca cosa. En la ciudad de Midi, que es al norte de... justo a la costa, al norte de Yemen, que es la puerta de entrada, hay una gran carretera que va desde la costa de Arabia Saudí y sigue hasta Hudaida, ¿no? Esa ciudad, han habido declaraciones que a veces la toman las Houthis, a veces la toman las Saudíes, y se ha visto una foto en la que había un BMR 600, que es un carro de construcción español. Un blindado, ¿no? Un blindado de ruedas. Y bueno, estaba operado lo estaba usando la infantería de marina saudí y en una de sus míticas retiradas saudíes, ¿no? Pues, Midi, aquí lo tienes, ¿ves? Aquí lo tienes. Exacto. Pues abandonaron ese BMR, ¿no? Y bueno, y se ve en las fotos de los Houthis, pues encima del BMR, y como que tuvo mucha repercusión en los medios, ¿no? Porque no se había visto hasta ahora ningún medio español capturado, bueno, de origen español capturado por los Houthis. Después también las fuerzas de Emiratos han ido a Adén, tenían cierta presencia, pero debido, dicen que a atentados y la inseguridad, pues se han marchado de la ciudad y probablemente se le hayan dejado todo el control a Al Qaeda, básicamente, supongo, porque tampoco para contrarrestar al movimiento Al-Hirak, ¿no? Que es el movimiento independentista del sur de Yemen, y para imponer el terror, ¿no? Porque lo que interesa aparentemente a la coalición que lidera Arabia Saudí es que mantener el país unido, ¿no? Eso los que están en contra de Al-Hirak, y de ahí que dejen hacer a Al-Qaeda, ¿no? que de unos cuantos meses está avanzando desde Mukalla. Después hay muchas teorías conspiranoias que dicen que en verdad esta semana se han visto que supuestos informes, ¿no? Que decían que Arabia Saudí inició la guerra para construir un oleoducto hasta Mukalla, y bueno, eso es mentira, ¿no? Porque la guerra fue porque los Houthis conquistaron Taiz, y de Taiz pues querían avanzar hasta Adén, y entonces los saudíes intervinieron para impedirlo, ¿no? Que es lo que han conseguido. Y bueno, y el resto, lo que es Al Qaeda se ha seguido expandiendo, que eso es algo bastante a tener en cuenta, ¿no? Su presencia. Y en el resto de frente de batalla, pues lo de, bueno, en Taiz han habido algunos avances en la provincia de Taiz, y creo que nada más. Es que Poca Cosa tiene una posición defensiva pues bastante bien protegida. El ejército yemení, Houthis, Ansarola, y bueno, les cuesta bastante. Pues nada, vamos a poner aquí punto final. Hoy creo que no tendremos ninguna queja. Guillermo, que la otra vez pues nos saltó las imágenes y estaban ahí todos, ay, ¿qué ha pasado aquí? Tan hijo de puta, ¿no? Pero bueno, un fallo lo tiene cualquiera y todos somos seres humanos. Yo creo que hoy ha quedado muy bien. Y nada, si te interesa, pues ya sabes que nos puedes seguir en el canal de vídeos. Vamos a repetir las cuentas de Twitter que tenemos. Tanto Guillermo como yo vamos actualizando pues todo lo que cae en nuestras manos, que es fiable, que no es conspiranoia ni cosas que sean pues hooliganismo puro y duro de un bando o de otro. Pues más o menos vamos actualizando. Y el mío es @franjota y el tuyo, Guillermo. @WillPulido. Perfecto, pues nada, ya lo tienes ahí, lo pones en el buscador que tiene Twitter y si quieres estar informado perfectamente. Desde Guillermo, que un verdadero placer, nos vemos la próxima semana, a ver si tocamos un montón de frentes que tenemos abiertos. Lo estamos hablando con Guillermo, hablar de los atolones, del conflicto de China con Estados Unidos, Japón, esas islas que hay por ahí, que hay follones y tal y cual, Corea del Sur, que también está ahí, Corea del Norte, también otro follón, me dijiste antes, Líbano vamos a tocar, pues lo tocaremos, pero bueno, es que tenemos que ir economizando. Libia también han habido grandes. Libia también. Pues a ver si en vez de hacer una actualización a la semana, hacemos dos o tres y así pues un poquito más breves y centrada exactamente en cada país. Guillermo, gracias por compartir con nosotros y nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y nosotros también ponemos el punto final desde la realización y presentación. Recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Te recordamos que en el canal de vídeos de Radio Esperantia tienes este y el resto de vídeos que hemos ido colocando. Y también, pues, si quieres leer el post completo en el blog Crónicas de Esperantia en esperantia.com. Hasta la semana que viene, si no hay nada así espectacular, que iremos a otra actualización, pues muy buenas tardes y a seguir disfrutando. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.